embarques que tenemos, columna con el disenso, periodismo de investigación por amor a la patria, y ya mismo estamos en contacto con Mariana Escalada. Buenos días, Mariana. Muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, estoy un poco enloquecido, pero es como que el frío, viste, te obliga a estar a los saltitos y un poco también una condición que se genera en la Argentina de la actualidad, viste, estás un poco a los saltitos porque no querés que te agarre un frío. Mariana, ¿cuál es el tema que vamos a desplegar hoy? Porque hay un montón en la nota, en el blog, en la página del disenso, podés entrar todos los días a cualquier hora, le decimos a nuestra audiencia, pero hay material para tirar para arriba. ¿Qué es lo que has venido pensando para este encuentro, Mariana? Vamos a hacer un compacito con dos muy cortitas. Del fin de semana tenemos el rescate de alta montaña que se hizo de los funcionarios de la comitiva presidencial, que quedaron varados porque no podía bajar el helicóptero. Entonces, bueno, se mandó un equipo de rescatistas. Cuando se pasa la nómina oficial de los 7 funcionarios que viajaban en el helicóptero, nos llamó la atención que figuraba el fotógrafo David Siso, que no es funcionario y no es empleado estatal. Entonces, nos fijamos a ver qué contrataciones tenía este señor o por qué estaba ahí en ese helicóptero. Y bueno, encontramos que el 2 de junio este señor cobró 5.820.000 pesos contratado por Peña para un servicio de asesoramiento fotográfico integral. Y cuando vos lees el pliego, lo primero que lees es que estos casi 6 millones de pesos que le pagó Peña incluyen los traslados desde Buenos Aires hacia el destino, tanto de él como de las personas que lo acompañan para hacer sus sesiones fotográficas. Entonces no entendemos qué es lo que hacía como funcionario dentro de ese helicóptero. Claro, pero dijiste bien, o sea, escuché mal, ¿qué pasa? ¿Un fotógrafo cobra 5.820.000 pesos? 5.820.000 pesos por un servicio de asesoramiento fotográfico integral. La flauta, qué pedazo de foto, ¿eh? Digo porque está bien, o sea, pagando los traslados y este tipo en los pliegos, si vos lees el detalle, porque nosotros fuimos a ver los pliegos de qué es lo que habían contratado, porque a lo mejor, bueno, si era un asesoramiento, daba que lo llevaran. No, acá en el pliego está especificado que este precio que le han pagado cubre los traslados desde y hacia destino, tanto del fotógrafo como del productor y del equipo. Y de su equipo técnico, ahí lo estoy viendo. Realmente, o sea, no tenía por qué haber estado en el helicóptero, debió haber viajado por propia cuenta. O sea que está cubierto el viaje en ese monto que cobra el 2 de junio, 5.820.000. La verdad me quedo con la cifra porque es pasmante, pasmante, que se le pague a un fotógrafo por la contratación de un servicio de asesoramiento fotográfico integral. ¿Qué hacía ahí en la comitiva que se quedó? Lamentablemente, por supuesto, que no es nada agradable que un grupo humano se quede ahí 20 horas en una intempestuosa zona de la cordillera, justamente además en esta entrada de aire polar que hubo estos días. Mariana, este muchacho debe tener unas cámaras. Sí, algo, porque giró mucho en las noticias que no se había ido a rescatar a los rescatistas, vale la pena aclarar que sí se fue a rescatar a los rescatistas y que el helicóptero cuando lo fue a buscar no pudo bajar. Y ellos habían decidido ya, viendo las condiciones climáticas, empezar a bajar. Claro, porque claro. Después hubo muchas versiones. Está bueno aclararlo porque cuando corresponde palo, cuando corresponde no. En este caso fue dado vuelta y hubo un montón de información que no era correcta. Exactamente, exactamente. Sí, generalmente en un lugar en donde hay muchos más medios y hubieran ido dos aeronaves al sitio donde había quedado el otro helicóptero en emergencia y ahí sí se podía haber evacuado a todos, pero los rescatistas están preparados. De todas maneras hay que remarcar que tuvieron una tarea ese día llegando al pie, a la base, cerca de las 8 de la noche con unas heladas terribles y habían llegado cerca de los 3.000 metros ahí donde estaba el helicóptero. Exacto. Y de el la helicóptero comitiva todavía no fue rescatado, tienen que hacer 6 viajes, un helicóptero especial para llevarle los miles de litros que necesita de combustible para arrancar. Acá hay otro tema, que es que este helicóptero es un helicóptero especial para viajes a la Antártida. Y no se entiende bien qué fue lo que pasó. Nosotros hablamos con varios pilotos. Fue correcto lo que hizo el piloto de, al no poder bajar, quedarse ahí. El tema es que no se entiende por qué no pudo bajar. Claro. Porque es un helicóptero súper preparado. y el helicóptero iba manejado por un piloto que también es muy experimentado. Entonces hay un par de rarezas respecto a este viaje, la gente que iba, que bueno, este señor que no era funcionario, como tripulación de este helicóptero figuran 7 personas de Fuerza Aérea, o sea, más gente iba en el helicóptero que en un vuelo de Flybondi como personal. Entonces hay varias rarezas que están surgiendo ahora y que se está empezando a investigar. Igualmente lo del fotógrafo con los 5.820.000 pesos también está siendo investigado por otra línea, ya que hay un diputado que presentó un pedido de informes para que digan por qué este señor viaja como funcionario y nosotros le pagamos ese viaje y ahora también le pagamos el rescate de este señor. Y además le pagamos 5 millones y pico, casi 6 palos, para que haga sesiones de fotografía para la gente del gabinete. Lo cierto es que hablaron del engelamiento del helicóptero leí versiones contradictorias. Como vos bien lo decías, algunos hablaban hasta de falta de combustible para seguir el viaje, pero bueno, entendemos que habrá habido condiciones climáticas inesperadas. De todas maneras, queda ahí como un signo de pregunta grande, ¿por qué semejante aparato no pudo terminar su recorrido de forma normal, ya que está preparado para todo tipo de inclemencias? Mariana, la respuesta oficial, que dicen que como no se rompió el helicóptero, no se va a hacer un sumario interno. Claro. El interés por no investigar qué fue lo que pasó y cómo terminó ahí arriba, porque esto no termina acá. Van a estar todos los gastos de estos viajes que hay que hacer con un helicóptero especial para llevarle combustible. Definitivamente son cosas muy costosas, y hablamos de una parte del gabinete que no es súper vital. Es entendible el que haya viajado. De Macri. Claro, el tuitero de Macri viajaba ahí, o sea, vamos, no eran funcionarios de primera línea. Exactamente. Así que por ahí no hacía falta realmente que volaran para viajar al norte, el norte donde además, Mauricio, hay que destacar que fue a presentar allá entre amigos el veto presidencial a la ley que ponía freno al tarifazo. Mariana, esta es la primera... Una cancha de golf donde llevó 150 personas invitados. Ay, sí, además se lo vio ahí acompañado de un golfista, ¿quién era? ¿Romero? No, se me escapa ahora el nombre del golfista, que tiene toda la publicidad encima de la banca Baring. Bueno, siempre los amigos dando que hablar con Mauricio alrededor. Mariana, esta es la primera parte, lo que menciona este vuelo más que costoso y el rescate en alta montaña que hubo que hacer de parte de la comitiva presidencial, incluyendo un fotógrafo que no es funcionario y que cobra una ponchada de guita para sesiones fotográficas que los pongan más lindo, digo yo, a los que sí son parte de la comitiva. Claro. Es realmente raro. Y el monto, bueno, me dejó pasmado, Mariana, casi 6 palos. Bueno, ahora te voy a dejar más pasmado. Una muy cortita de Vidal, te voy a contar, de provincia de Buenos Aires. Cuando asume Vidal, vos sabés que hay un órgano de control en Provincia de Buenos Aires, como en los municipios, que se llama Tribunal de Cuentas. En el caso de Buenos Aires se llama el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Y bien asume Vidal, fallece repentinamente una de las vocales que se ocupaba de revisar las cuentas de la Provincia de Buenos Aires. A los 2 meses renuncia un vocal que también se ocupaba de revisarle los libros a la gobernadora. Ahora se anunció la jubilación, viernes pasado, de otro vocal, dejando el Tribunal de Cuentas con 2 personas. Eso significa que ya no puede funcionar el único órgano de contralor para los gastos de la gobernadora Vidal y de los 135 municipios y entes autárquicos de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cuál es el presupuesto anual de este Tribunal de Cuentas que queda con solamente 2 personas que ya no pueden fallar porque no tienen quórum? 750 millones de pesos. ¿Y por qué no llama la atención el presupuesto del Tribunal de Cuentas? Porque de estos 750 millones de pesos, el 97,3% se utiliza para costear el sueldo de 558 empleados. Y cuando vamos a ver el listado de los empleados, encontramos que son todos caciques. Hay, por ejemplo, 333 autoridades superiores, que vaya uno a saber qué son, pero acá en este tribunal no hay secretarios, no hay asesores, no hay nadie con rango estándar. Claro, no hay indios, digamos, son todos caciques. Exacto, como dices. Exacto, todos caciques y ningún indio. Entonces, cuando nosotros dividimos este monto de los 750 millones, 730 millones que se derivan a sueldos, nos da que la gente en promedio cobra un sueldo de 100.595 pesos. 100 luquitas cada uno, de promedio. Para mantener un tribunal que ya no puede fallar. Entonces, ¿qué pasa cuando no falla? No se controlan los gastos y las gestiones administrativas, ni de la gobernadora, ni de los 135 municipios, ni de los entes autárquicos. Entonces, cosas que hemos denunciado, como los gastos que se hacen con la plata del VAPRO, no se van a revisar. Los gastos de pauta que se pagan desde loterías de la provincia de Buenos Aires, a Mirta Legrand, a Pamela, a David, a Novarese, bueno, tampoco se van a revisar. Los gastos de lugares como Vicente López, donde Jorge Macri gastó 2 millones en unos huevos de enormes, gigantes de cemento, tampoco se van a revisar. Los sobreprecios de Vidal de 1.520% en latas de pintura no se van a revisar. ¿Y por qué los tribunales? O sea, al desaparecer el tribunal, la gente descansa tranquila. ¿Por qué? Porque estas multas que aplica el Tribunal de Cuentas se responden, estas sanciones, una vez que quedan fijas, por los funcionarios con su patrimonio personal. Entonces, claro. Vidal se aseguró que de acá al 2019 no va a nombrar a nadie en ese tribunal, porque acaban de aprobar los libros de 2016. Ay, pero entonces, ¿cómo es esto? O sea, el tribunal funciona, pero es imposible que funcione. El tribunal necesita quórum para fallar. Los cargos son vitalicios y se aprueban por el Senado, donde Cambiemos tiene mayoría. Entonces, esperaron a aprobar todas las cuentas de 2016 y ahora lo dejan con el presidente radical, que entró en 1987 y que nunca más se movió de ahí, con un vocal más y listo, ya está. Entonces, pase lo que pase, revisen lo que revisen, ya no pueden fallar. No pueden fallar, pero además tampoco van a tener la operatividad que tendría el tribunal si estuviera completo. Tampoco van a estar averiguando nada sobre lo que ya habíamos hablado, Mariana, de la plata que le pagó Vidal a las productoras de Fantino y de Pamela David. Nada, porque aparte si averiguaran y fuese un escándalo, tampoco podrían firmar el fallo. Claro. Ahí está. No podrían firmar porque no hay quórum, así que no existe el Tribunal de Cuentas en la provincia de Buenos Aires. Y, digamos, podríamos decir, Vidal desbocada. Ah, no, pero bueno, el disenso titula mejor que yo. Vidal descontrolada. Sin tribunal, la provincia ya no le rinde cuentas a nadie. Bueno, ha estado realmente cayendo rápido Vidal en los últimos días, después de que se despachara con un pronunciamiento contra la universidad pública y que nos hace sospechar que se viene un intento de ponerle un precio al acceso a la universidad pública, y la verdad es que ha cobrado como encaja Vidal, porque desde las redes se vio una catarata de videos y de muestras de sobra de que la universidad es una de las generadoras de movilidad social, que la universidad y sobre todo las nuevas universidades hacen que se incorporen al mundo laboral y al mundo profesional cantidad de gentes que son representantes primeros de distintas familias argentinas en la universidad pública. Así que bueno, pobre. Al respecto de Vidal y su comentario, ¿no? Para entender el marco de cómo esto se dijo en una reunión del Rotary. Sí. Y ella estaba haciendo una reunión poniéndose ella como candidata a presidenta. ¿Por qué? ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque ella habla de las universidades en el conurbano. Y las universidades en el conurbano dependen todas de Nación. La provincia de Buenos Aires no tiene injerencia absolutamente nada en estas universidades. Entonces no debería ser un problema para la gobernadora de Buenos Aires, las universidades en Buenos Aires, porque no le insumen un centavo. Claro. Entonces el hecho de que tocara este tema en una reunión del Rotary, no está toda la reunión en video, de hecho la bajaron enseguida cuando se dieron cuenta la burrada que había dicho, la borraron de YouTube y se rescató este pedacito, hace pensar que ella estaba proponiéndose, juntando voluntades para sumarse a la carrera presidencial de 2019, porque si no, no se entiende, porque tocó un tema que a ella no le afecta y donde no tiene injerencia provincia. Y bueno, por ahí se está resquebrajando un poco la Alianza Amarilla, porque también hay otras voces que dicen que el elegido del corazón de Mauricio es Marcos Peña. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro y las candidaturas dentro de Cambiemos a la hora de pensar en un presidente. Ya difícilmente Mauricio vaya a poder recuperar toda la imagen que perdió desde que empezó el mayo negro de Cambiemos. Mariana, te agradecemos este contacto y por supuesto vamos a estar contando los días hasta nuestro próximo encuentro, y justamente esperamos que no nos falte el momento del disenso. Gracias, Mariana. Abrazo grande, Juan Pablo. ahí estamos hablando, charlando y dilatando la conversación, porque son muchísimos los temas que trae abajo del brazo el blog del disenso, periodismo de investigación por amor a la patria y una de nuestras patas fuertes en las mañanas de los días de entre semana en Radio Cracia.